noche. Somos muy afortunados de poder tocar esta noche para ustedes. Y deseamos que se la hayan pasado chido, que tengan un buen regreso a casa. Prácticamente es fin de semana. No chupen mucho. No se droguen demasiado. Pónganse condón. Hagan lo que quieran, putos.